Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Miércoles 12 de junio. Dios habita en su santuario. Él nos hace habitar juntos en su casa. Es la fuerza y el poder de su pueblo. Oremos. Señor Dios, protector de los que en ti confían, sin ti nada es fuerte ni santo. Multiplica sobre nosotros tu misericordia, para que, bajo tu dirección, de tal modo nos sirvamos ahora de los bienes pasajeros, que nuestro corazón esté puesto en los bienes eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días, el rey Ahab envió mensajeros a todo Israel y reunió a los profetas de Baal en el monte Carmelo. Elías se acercó al pueblo y le dijo: ¿Hasta cuándo van a andar indecisos? Si el Señor es el verdadero Dios, síganlo. Y si lo es Baal, sigan a Baal. Pero el pueblo no supo qué responderle. Entonces Elías les dijo: Yo soy el único sobreviviente de los profetas del Señor. En cambio, los profetas de Baal son 450. Que nos den 2 novillos. Que ellos escojan uno. Que lo descuarticen y lo pongan sobre la leña, sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro novillo y lo pondré sobre la leña, sin prenderle fuego. Ustedes invocarán a su Dios, y yo invocaré al Señor. Y el Dios que responda enviando fuego, ese es el verdadero Dios. Todo el pueblo respondió: Está bien. Elías dijo entonces a los profetas de Baal: Escojan un novillo y comiencen ustedes primero, pues son más numerosos. Invoquen a su Dios, pero sin prender fuego. Ellos tomaron el novillo que les dieron. Lo prepararon e invocaron a Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no se oyó ninguna respuesta. Y ellos seguían danzando y brincando junto al altar que habían hecho. Llegado el mediodía, Elías comenzó a reírse de ellos, diciéndoles: Griten más fuerte, porque a lo mejor Baal, su Dios, está muy entretenido, conversando, o tiene algún negocio, o está de viaje. A lo mejor está dormido, y así lo despiertan. Ellos gritaron más fuerte y empezaron a sangrarse, según su costumbre, con cuchillos y punzones, hasta que la sangre les chorreaba por todo el cuerpo. Cuando pasó el mediodía, se pusieron en trance hasta la hora de la ofrenda, pero no se escuchó respuesta alguna, ni hubo nadie que atendiera a sus ruegos. Entonces Elías le dijo al pueblo: Acérquense a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Preparó el altar del Señor, que había sido demolido. Tomó 12 piedras, según el número de las tribus de los hijos de Jacob, a quien el Señor había dicho: Tú te llamarás Israel. Con las piedras levantó un altar en honor al Señor e hizo alrededor del altar una zanja del ancho de un surco. Acomodó la leña, descuartizó el novillo y lo puso sobre la leña. Después dijo: llenen 4 cántaros de agua y derrámenla sobre el holocausto y sobre la leña. Y lo hicieron así. Volvió a decirles, háganlo otra vez. Y lo repitieron. De nuevo les dijo, háganlo por tercera vez. Y así lo hicieron. El agua corrió alrededor del altar y llenó la zanja por completo. A la hora de la ofrenda, se acercó el profeta Elías y dijo, Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que se vea hoy que tú eres el Dios de Israel, que yo soy tu servidor y que por orden tuya he ejecutado todas estas cosas. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que todo este pueblo sepa que tú, Señor, eres el Dios verdadero, que puede cambiar los corazones. Entonces, bajó el fuego del Señor y consumió la víctima destinada al holocausto y la leña, y se secó el agua de la zanja. Al ver esto, todo el pueblo tuvo miedo, y postrándose en tierra, dijo, «El Señor es el Dios verdadero. El Señor es el Dios verdadero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor». Salmo responsorial. Salmo 15. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Los ídolos abundan, y tras ellos se van todos corriendo. Mas yo no he de ofrecerles sacrificios. Jamás invocaré sus nombres. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en sus manos. Tengo siempre presente al Señor, y con Él a mi lado jamás tropezaré. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Enséñame el camino de la vida. Sáciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Aleluya, aleluya. Descúbrenos, Señor, tus caminos y guíanos con la verdad de tu doctrina. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, «No crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea el Señor que nos propone siempre la ley, la voluntad de su Padre como camino de salvación. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándoles para que el Espíritu Santo nos ayude no solamente a comprender el gran valor de los caminos de Dios, de la voluntad de Dios, de los mandamientos de Dios, sino amarlos y vivirlos con alegría, como camino de la santidad. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios. Para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Precisamente lo que Dios pide no es exactamente lo que a nosotros nos gustaría. ¿Por qué? Porque estamos heridos por el pecado. Nuestra tendencia es al vicio, a la maldad, no en todas las personas, claro que no. Hay más gente buena que mala. No vamos a caer en el error de los protestantes que dice que todos somos malos y que todos seremos salvados si aceptamos a Cristo, pero no habla de cumplir el mandato de Dios. Hoy vemos cómo ese error del culto a Baal se iba propagando en Israel. Baal quiere decir mi Señor. Era un Dios de la prosperidad, era un Dios de la fertilidad, era un Dios al que la gente pues le gustaba, ¿no? Como a la gente le gusta el materialismo, sí, tener y derrochar y el placer, porque Baal también tenía hasta cultos sexuales. O sea, esto es una cosa rarísima que pasaba y el pueblo elegido cayó en eso. Por eso el Señor manda a Elías, Elías, mi Dios no es Baal, Él es mi Dios, Elías, mi Dios es Yahvé. Esto quiere decir Elías, claro, hacen esa situación donde Baal se pensaba que iba a mandar fuego para que se consumiera el sacrificio, pero no sucede. Sucede que Dios sí envía ese fuego, se quema ese sacrificio y entonces, bueno, queda evidente. Pero eso le trae a Elías la persecución, porque hay gobiernos que se valen de la religión para justificar sus puntos de vista. Citan bíblicas, van por aquí, van por allá, y en el fondo son corruptos, disfrazados de religiosos. Por eso la ley de Dios es algo diferente, ¿no? Es un camino de vida, no fácil. Por eso dice Jesús, no he venido a abolir la ley o los profetas. No los quiero abolir, sino darles plenitud. Y todo pasará antes que deje de cumplirse la ley de mi Padre. Y no quebrantar estos preceptos y enseñarlos. Una persona me decía, mire, dice mi pariente que él es muy católico y acepta todo, menos que eso de no abortar, porque el aborto es un derecho. Bueno, pero ¿quién te dijo que tú puedes cumplir parte de la ley de Dios y hacerla como tú quieres? Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos nosotros, delante de los errores que se propagan, es que está de moda, mire el vicio, esta ideología de género, cambio de sexo, ahora la droga se llama, son sustancias de recreación, la marihuana es recreativa, pero ¿quién dijo que se puede recrear? Es como el alcoholismo, en fin, el mundo va dando golpes fuertes, es un mundo muy civilizado, muy tecnológico, tenemos comunicaciones, pero es un mundo mal en el sentido moral. ¿Escogemos el bien en este mundo? Y en segundo lugar, ¿no será que nosotros también hacemos partes que nos gustan de la ley de Dios? Partes que sí, partes que no. Y en el fondo nos quedamos con nuestro ídolo, que es un Dios manejado por nuestros gustos. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que ha cumplido la ley perfectamente. Le decimos, oh Cristo, tú nos enseñas que la ley de Dios, que los mandatos de Dios no son cadenas, no son la negación de la libertad, al contrario, son el camino para tener la vida verdadera. Gracias, Señor Jesús. Tú fuiste el primero en cumplir toda la voluntad del Padre. Y ciertamente, por esta obediencia tuya, fuimos salvados. Danos el Espíritu Santo para amar, comprender, pero sobre todo cumplir aquello que le agrada a nuestro Padre del Cielo. Aleluya. En la contemplación de hoy, el Salmo 15 dice: Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. ¿Quién puede decir esto? Bueno, Elías. Elías, porque el haberse ido contra Baal fue irse contra el gobierno del rey Ahab y su reina, la esposa Jezabel, que era pagana. Ellos imponían cultos. Los gobiernos les gusta manejar la religión, claro que sí. Andan atrás de las sectas para que la secta les alaben, para que la secta les diga que son justos. No, es un tema muy delicado. El pobre Elías pone su confianza en Dios. Imaginemos este hombre que ahora tiene que huir, como veremos en los días siguientes. Imaginemos lo que es perseguido, pero él pone en Dios su confianza y decimos una vez más: Protégeme, Dios mío, pues me refugio en ti. Hoy en la acción queremos proponernos dos cosas: dejar los ídolos que son atractivos, los placeres, el materialismo, el poder, la perversión de este mundo, las películas, los grandes productores de películas solo hacen, muchas veces hacen modelos de perversión, de transgéneros y todas estas cosas, como invitando al mundo. Y claro, ese es Baal, con otro nombre hoy. Propongamos rechazar esos falsos dioses, ser como Elías, que dijo: pues todavía quedo yo. Y claro, eso le salió caro, pero vivió la verdad. En segundo lugar, hermanos, pues que la ley de Dios no solamente la comprendamos, sino lleguemos a amarla. Que el Espíritu Santo nos enseñe a comprender que ese es el camino de la vida y de la libertad, lo que Dios nos pide. Dejando nuestros caprichos, nuestros ídolos, nuestros baales, cumplamos la voluntad de Dios por intercesión de María Santísima en este año del Congreso Eucarístico Nacional. Infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lexio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.